kanisi panga etikali pongo libela chérie na korobela yo mabele bolingo awele kinangai posekina polobie na nimie Maria Chantal bon photo na makani simanga etikali pongo libela chérie na polo bela yo ma bela bolingo awele kinangai pose kina polo bie na nimie pongelio Maria Maria Chantal tine na mai maloba na yo motema motema mwangai mopona la Maria, Maria Chantal, dine la mai malo amayo, como te mamo de mamuangai, mongo la la de copanza seo. Maria Chantal, cuando bailamos de Mama mwanga, mokolala te kobanza seyo.